Retornamos al aire de Tu Tiempo Mujer, por supuesto con la música de nuestra cortina que nos trae. Y en esta última media hora del programa del día de hoy, tenemos en el estudio la presencia de la titular de la Secretaría de la Mujer de la provincia de La Pampa, con quien vamos a charlar un ratito de todo. Así que ya la estoy saludando, ella es Liliana Robledo. Hola Liliana, buenas tardes. Hola, buenas tardes, gracias por invitarme. No, gracias por venir. Tenemos tanto para preguntar que por ahí, viste, bueno, no sé si nos va a alcanzar el programa. Tenemos que hacer como un yo sé, pregunta sí, y respuesta, sí. Rápido. Claro, un ping pong. Sí. No, bueno, un poco era que nos contaras un balance, ya se está terminando el año, otro año más. Ay, cómo pasa el año, ¿no? Y los días. Rápido. Sí. La vida se nos pasa, o sea, así. Tal cual. O pasamos nosotras. Pasamos, sí. De las actividades de la Secretaría y bueno, un montón de programas que han ido transcurriendo a lo largo de este año desde la Secretaría, con capacitaciones y demás. Así que contanos un poco cómo han ido transitando. Bueno, la verdad que este año ha sido un año de mucho trabajo, ya firmes en la Secretaría, porque bueno, no, para hacer un reconto de que nosotras iniciamos, tuvimos que armar desde la parte administrativa, burocrática, si se quiere, hasta bueno, conseguir los profesionales y las profesionales que nos acompañan. Fue todo un trabajo y un desafío, y a su vez íbamos proponiéndole al gobernador distintos programas para desarrollar, los cuales fueron aceptados. Y hoy, felizmente, ya me parece que hemos avanzado mucho. Falta muchísimo más, pero siempre pilas. Tanto por hacer, sí. Sí, aparte porque cada vez que te vas involucrando más en el tema, ves mucho más dónde tenemos las falencias como Estado. Así que, bueno, trabajando y propiciando acuerdos internos, externos, con toda la sociedad involucrada. La verdad que la temática responde a la sociedad, responde a la temática en ese sentido, cada vez más, pero bueno, todavía tenemos objetores de todo, así que como tenemos objetores de todo y objetoras de todo, porque también hay mujeres que nos objetan mucho las distintas temáticas, bueno, vemos de buscarle la vuelta, de ver que puedan entender, comprender y principalmente respetar la posición de la otra persona en distintas, de eso se trata la igualdad también, de poder tolerarnos y poder respetar las opiniones de cada uno. Pero bueno, es un tema muy, muy difícil. La violencia es un problema social. Sí. Que no distingue clases sociales, sino que la atraviesa de manera completa. Y bueno, y en función de eso hemos ido trabajando. Hoy, por ejemplo, tuvimos una jornada muy linda en General Pico, donde participó la fiscala Ruffini, que a nosotros nos parece más que interesante que la justicia se empiece a involucrar también en los temas de llenos. Analizamos la ruta crítica de lo que es la violencia y bueno, con las agentes territoriales que trabajan las temáticas, en este caso las chicas del Hogar de Pico, de la municipalidad, la unidad funcional de género y la fiscala en este caso, para bueno, ver dónde tenemos las falencias, dónde bueno, nos estamos si es por equivocando. La justicia, la verdad que tiene bueno, que hacerse un la justicia, nosotros entendemos que es un poder independiente, pero bueno, yo la verdad que no puedo creer y entender los fallos, los argumentos de los fallos. Estábamos hoy haciendo la editorial sobre no, el caso sí, realmente de Lucía terrible. Pérez. Es terrible. Es espantoso. Es una nefasta la justicia en estos casos. Sí. Demuestra que el patriarcado sigue vivo y con muy buena salud. Sí. Así que hay que seguir trabajando, profundizando. Por eso celebro mucho que haya estado Ana y que haya dado su mirada desde su rol como fiscal. Nos parece importante, nos parece un puntapié inicial como para empezar a poder trabajar puertas adentro de la justicia. Necesitamos juezas y jueces y fiscales y con mirada de género y con esto, con la apertura de poderes que nos puedan escuchar de cuáles son nuestros argumentos a las objeciones que nosotros le ponemos a sus fallos, a las carátulas. El tema de las carátulas, otra vez, hay que muchos abogados y abogadas que llevan adelante los distintos casos, realmente tener que empezar a pelear nuevamente ya del inicio de un expediente es terrible. Sí. Así que, bueno. Mucho para repensar la justicia en todos los ámbitos. Muchísimo, sí, porque avanzamos uno y retrocedemos 20. No, nunca hay respuesta concreta y contundente para los casos en donde se involucra la violencia contra las mujeres, femicidios y demás. Justamente por eso. No, y hay unos fallos con el caso de abusos de menores que realmente son vergonzosos. Realmente sí. Es vergonzoso. Yo no sé cuál sería el organismo en este caso para empezar a revisar ciertos fallos, pero yo he leído algunos que realmente dejan muchísimo que desear. Sí, sí. Y siempre digo lo mismo, con una mujer, con una adulta, uno lo puede hablar inclusive de otra manera, pero cuando se vulneran los derechos de los niños y las niñas, realmente es muy triste. Cosas que tiene que revisar la justicia, ¿no? Pero seguramente, como vos decís, nos va a llevar mucho tiempo, pero importante que alguna o alguno te escuche en estos reclamos que se hacen permanentemente. Sí. Y Liliana, el otro día me contabas algo con respecto a la ley Brisa, ¿no? Sí. ¿Qué pasó con la ley acá en la provincia? La provincia adhirió. Recordemos que es una reparación económica para las niñas, niños y adolescentes cuando alguno de sus padres, genitores, hayan fallecido a causa de violencia intrafamiliar o de violencia de género. Sí, en realidad la provincia no necesita adherirse porque es una ley de orden nacional. En la última reunión del Consejo Federal de Mujeres explicó cómo se va a trabajar. Hoy todavía no está el circuito aprobado, o sea, si bien está toda la ley y se han reunido las partes. ¿Qué falta ahí? Falta que den el ok para empezar a tomar quiénes son los beneficiarios. Se va a hacer a través del ANSES. ¿Pero quién tiene que dar el ok ahí? Supongo yo que el gobierno nacional, o sea, ya está trabajando la dirección, la CENAF es el organismo de aplicación. Por lo que yo había preguntado, me dijeron que antes de fin de año ya iban a empezar a convocar a las familias. Bueno, nosotros pasamos los datos de las familias de La Pampa, inclusive aquí en la provincia, el órgano de aplicación y de control será la Subsecretaría de Niñez y Adolescentes, de adolescentes dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, a lo cual, bueno, nosotras le acercamos a la ministra toda la información que trajimos del último Consejo Federal, y ella en esa semana tuvo Consejo Federal también de Niñez en Buenos Aires, donde también se les brindó la información. Si bien ya tienen el relevamiento hecho de nuestra provincia, falta que simplemente ya abran, en cierta manera, la recepción de la información a través de las oficinas de ANSES. ¿Esto se trataría entonces de niñas, niños, adolescentes, hasta 21 años, o para personas con discapacidad sin límite de edad? Sí, exacto. ¿No? Sí. Trámite que se iniciaría en el ANSES, ¿no? Trámite a través del ANSES. Sí, porque el ANSES es el organismo que tiene atención en absolutamente todo el país. Así que, bueno, a través de ANSES se va a hacer la inscripción, se van a pedir una serie de requisitos, principalmente para los que son menores de edad y están en guarda de distintas familias. Se va a pedir, por ejemplo, uno de los requisitos es la copia de la sentencia del caso. Por eso sí. Nosotras, en algunos casos que nos han estado consultando, hemos pedido ya con anticipación, porque si se da la fecha ahora, que no nos agarre la feria judicial y puedan iniciar el trámite. Así que, bueno, ya aquí en La Pampa algunos casos ya han sido informados. Claro. Recordemos que es una reparación equivalente a un haber jubilatorio. Mínimo. A un haber jubilatorio que aquí... ¿Y es retroactivo, Liliana? Es retroactivo para los casos anteriores a la fecha de la aprobación de la ley, que fue el 5 de julio. De este año. Del año pasado. Ah, del 2017. Del 2017. Y en los nuevos casos será a partir de la reglamentación, que sí es a partir de este año. Así que, bueno, nosotros los casos que tenemos son todos al 5 de julio en la provincia. Sí. Tendemos allí el hijo de Andrea López. El hijo de Andrea López. El hijo de Carla Figueroa. El hijo de Carla Figueroa. La hija y el hijo de Sonia Alvarado. De Sonia Alvarado. Después hay otro caso más que no recuerdo ahora, pero sí, son, no son muchos en la provincia, son 4 o 5. Pero suerte. Bueno, hay que, por su, no sé si por suerte. Sí, sí, menos de los que... sí. No, aparte ojalá, nosotros ojalá no tenemos... Ojalá no hubiera, claro. Realmente, ojalá no hubiera. Igualmente hay casos que se han encontrado con la ley, como yo te contaba el otro día, un caso en el norte de la provincia, de un femicida que quedó bajo, o sea, ya cumplió su condena y tiene la guarda de sus hijos menores con él, por lo tanto tuvo? Se presentó a reclamar el beneficio. ¿Qué condena entonces, tuvo ese femicida? Tuvo una condena de 9 años, era la condena, los chicos eran todos chiquititos, sus hijos, tiene 3 hijos, fue un caso que tratamos porque obviamente las consejeras de esta provincia del norte no sabían cómo resolverlo, porque un caso que se dio, era un homicidio agravado por el vínculo, en ese momento no estaba la figura de femicidio, él cumplió su condena, volvió a su casa y cría a sus hijos, y cuando salió esta ley, fue uno de los primeros que se presentó a consultar. Realmente nosotros quedamos... Hablaba yo hace un rato hoy al principio del programa de Arce, no sé si te acordás del caso, Galeano. Sí. Que mandó a matar a su esposa, a Rosana, con un sicario, él y su madre, que fueron condenados por el femicidio, sin embargo gozaban de arresto domiciliario por sus edades, sí. Pero además habían quedado con la custodia de los hijos. La guarda de sus hijos, es descabellado eso. Sí. Así volvemos a hablar de la justicia. ¿No? Es sí, terrible. Siempre terminamos en el mismo lugar. Siempre terminamos dando vueltas sobre lo mismo. Sí. Y Liliana, me gustaría que me contaras un poco cómo está el programa provincial para la prevención y asistencia de las víctimas de trata. Bueno, ese programa nosotros lo creamos en conjunto con otros organismos. El punto focal es Derechos Humanos. En esa comisión de trabajo conseguimos que el gobernador firmara el decreto y de hecho en este presupuesto ya tiene presupuesto. En este presupuesto que se empieza a tratar ahora, trabajamos todos los organismos que atendemos la temática, como es trabajo, desarrollo social, obviamente la unidad funcional de género en el área de trata, derechos humanos, la Secretaría de la Mujer. Y también se incorporó al Ministerio de la Producción, porque bajo su órbita está la Subsecretaría de Trabajo y hemos tenido muchos casos de trata de trabajadores extranjeros que han estado hacinados en la provincia, y han intervenido en varios casos directamente la Subsecretaría de Trabajo con Derechos Humanos y la Secretaría de Niñez del Ministerio de Desarrollo Social. A nosotras nos toca los casos de trata de mujeres, explotación sexual. Y articuladamente con el equipo del Consejo Federal, que la verdad que está a cargo de la doctora Rodríguez, y en los pocos casos que hemos tenido en la provincia hemos tenido resolución inmediata. Trabajan muy bien la temática, que muy bien en el sentido de que son muy operativos, que uno llama y tiene respuesta enseguida con los equipos que ellos envían, porque nosotros teníamos equipo en La Pampa, lo desmantelaron. Claro, ¿y de dónde viene ese equipo? Hay equipos que, nosotros atendemos con el equipo de la Unidad Funcional de Género en principio, y después viene automáticamente un equipo que envían, que es itinerante, pueden venir de Bahía Blanca, de distintos lugares. Pero la articulación que hacemos con Nación, la verdad que en estos casos ha sido efectiva, rápida. O sea que ya lo están poniendo en práctica. Sí, sí. Nosotros en realidad siempre trabajamos los casos. Lo que pasa es que no teníamos un ordenamiento. Claro. Estábamos como punto focal, pero siempre es descoordinados de lo que es Nación cuando es un delito federal. Sí. Entonces lo que hicimos fue ordenarnos, incorporar a todos los organismos que trabajamos la temática, inclusive principalmente para cuando haya casos de trata de pampeanas que nos envían y retornan acá, poder trabajar con ellas, empoderarlas, cuidarlas, y hacer todo el trabajo que se requiere con esas víctimas. En este caso, nosotras a nosotros acá los casos que hemos tenido se han derivado automáticamente a la provincia de donde son originarias, que esa es como la política inicial. El protocolo se activa de esa manera, o sea, hacer contacto con su familia. El equipo de Nación hace contacto también con su familia para ver en qué condiciones va a estar esa mujer, si está perdida, si se fue, si tiene conflictos familiares, si sí, si no. Bueno, un montón de cuestiones, y si está todo ok, nosotros emprendemos el traslado. Si no, se queda en la provincia hasta que se resuelva su situación. Después de eso, ¿qué sucede con esa mujer? Mira, en los casos que nosotros hemos tenido, los informes de seguimiento, en su gran mayoría, porque nos tocaron extranjeras, han vuelto a su país de origen después de un proceso que han hecho de empoderamiento en los hogares que tienen en la provincia de Buenos Aires. Nosotros acá no tenemos hogares para víctimas de trata, y particularmente el caso que nos tocó a nosotros, que era de una ciudadana oriental. La pudimos restituir a su lugar de origen, donde, bueno, según la traductora, ella había llegado engañada acá. Había estado en Buenos Aires en principio. Esa es la función del en cuanto al programa. Después ya no hay un seguimiento. ¿O sí? No, el seguimiento lo hace el equipo de la CENAF y el equipo del Consejo Federal de trata, que ellos tienen un equipo multidisciplinario y van llevando todos los casos. Nosotros automáticamente perdemos contacto con una vez que hacemos el traslado, en este caso a donde se nos indica, que es los hogares que tienen en la provincia de Buenos Aires. Nosotras, en el caso que nos tocó a nosotras particularmente, que ya te digo que era una ciudadana extranjera, perdimos contacto del seguimiento. Lo único que sabemos es que se restituyó a su lugar de origen. Claro, eso es por ahí lo que faltaría, ¿no? Después un acompañamiento y un seguimiento, digo, para que esa mujer que ha sido tan vulnerada, digo, tenga la posibilidad de no volver a lo mismo, ¿no? Sí, no volver a lo mismo. Sí, puede tener un trabajo, una vivienda, pero bueno, eso parece ser siempre una utopía todavía, ¿no? Y es muy difícil, no sé cómo sería en otro caso, ojalá que no me toque, pero no sé cómo sería otro caso con una ciudadana argentina que nosotros podamos trasladar a otra provincia, que uno pueda hablar con la consejera o el consejero para ver en qué situación está y demás. Qué sé yo, sin ir más lejos, mira, a mí me tocó restituir una argentina que tenía problemas en Brasil, que había tenido un hecho de violencia. Bueno, el conflicto era que ella tiene una hija menor, bueno, no la dejaban salir del país con su hija, bueno, en fin. Nosotros cuando articulamos con Nación y el programa de restitución de argentinos al país y demás, a nosotros permanentemente nos piden informes y nos llega informe de ese caso. Pero bueno, es una ciudadana que está acá. Claro. En este caso, en este caso de trata que nos tocó, que era una ciudadana extranjera y volvió a su país de origen, realmente es imposible. Se pierde contacto con ella. Absolutamente, sí. ¿Y qué le está faltando a eso, a ese programa? Digo, ahí. Mira, nosotros... ¿Presupuesto hay? Hay presupuesto, y nosotros ahora empezamos con todo lo que es la campaña de difusión, de prevención, de que la gente conozca la temática, porque muchas veces la temática no se conoce. Sí. Se naturaliza en muchos lugares. Bueno, entonces empezamos con todo el diseño en conjunto del programa de prevención, de afiches para los colegios, de charlas para los colegios, para las ONG, para el público en general. Bueno, venimos trabajando en eso, pero principalmente lo primero que queríamos era que todo el equipo de trata de Nación nos capacitara a todos los que vamos a intervenir en la temática, porque no todos sabemos todos los alcances y los riesgos que tiene uno se involucra en trabajar en una red de trata. Entonces, bueno, lo primero que pedimos fue a Nación que nos capacite en principio a las 20 personas que vamos a estar ocupándonos de la derivación y de los casos. Y a su vez, de manera paralela, ya estamos diseñando todo lo que es la temática de prevención, las capacitaciones, bueno, capacitar a nuestro propio personal. Claro. Para que dicte las capacitaciones en los colegios. Bueno, en eso estamos en este momento. Bien, vos hace un rato cuando empezamos a hablar de esta problemática, dijiste que no tenemos hogares para víctimas de trata, tampoco tenemos hogares ni refugios para víctimas de violencia. Cuando hacía poco que habías iniciado la gestión, el Consejo Nacional me había mintió. Prometido. había mintió prometido como una triste sirviente. Había prometido, digo, la construcción de un hogar. Sí, en realidad había fondos para la construcción de 24 hogares. En el país. Uno era la provincia de La Paz. Iban a tener preferencia en las provincias donde no hubiera. Por lo tanto, una de las primeras fue la provincia de La Pampa. Eso fue durante el primer año. El segundo año, bueno, nos llegó la documentación de lo que había que presentar. Con el gobernador presentamos absolutamente todo. Después, bueno, yo cada vez que iba a las reuniones del Consejo Federal, la verdad veía que no, era, estiraban y no pasaba nada. Bueno, después me dijeron que era porque nosotros no habíamos adherido al Plan Nacional de Acción, lo cual no es correcto porque nosotros hemos acompañado todas las iniciativas de Nación con respecto a ese plan. Si bien falta la firma del gobernador en un acta que no tiene mucho sentido, sino yo lo que le explicaba a Fabiana Túñez en este caso, que más allá que ella quiera la foto con el gobernador, que el gobernador me envía a cada una de las reuniones donde se tratan los temas de género, haber jerarquizado el área, haberle puesto presupuesto, haber tomado la posición que tomó a nivel nacional con respecto a las políticas de género, como fue la ley del aborto, una ley tan discutida y demás, me parece que dan sobras muestras de lo que opina el gobernador con respecto a la temática de género. Pero bueno, ella busca la foto. Nunca llegaron los fondos. Inclusive San Luis, que estuve hace muy poquito reunida con la consejera de San Luis, ellos fueron los primeros que firmaron y tampoco recibieron absolutamente nada. O sea, de esos 24 prometidos no hubo ninguno. Mira, hubo tres que se realizaron en Cava. Y uno se realizó en Tucumán, creo que fue, o Santiago del Estero, una de esas dos provincias. Después el resto ninguna. Pero bueno, paralelamente a esto y después de una discusión fuerte que yo tuve con Túñez, cuando se cierra el hogar de acá de Santa Rosa, María Magdalena, las chicas del municipio inician un trámite, el cual iba muchísimo más avanzado que el nuestro, porque bueno, ellos pudieron presentar planos, nosotros solamente habíamos presentado lugar de ubicación y ahí quedó nuestro expediente. Ellos habían avanzado muchísimo más y bueno, yo dejé planteada esta posición. A mí no me interesa si los fondos vienen a la provincia, a una ONG o a la municipalidad. Yo lo que quiero es que las mujeres tengan un lugar donde recurrir, inclusive ayudarlas a las chicas del municipio con equipos técnicos o lo que se necesite para ponerlo en funcionamiento. Pero bueno, tampoco ellas tuvieron suerte. Llegó un momento que fue un cuello de botella y su expediente está durmiendo junto con el nuestro. ¿Y qué hacemos en este momento aquí, digo, cuando una mujer necesita, ante la emergencia, un lugar para dormir, para quedarse con sus niñas, con sus niños? Mira, nosotras la respuesta que estamos dando no es la correcta, porque sabemos que no es la correcta, pero tenemos que dar una respuesta de manera inmediata cuando tenemos casos urgentes. Así que tenemos un listado de hoteleros amigos, porque tampoco todos los hoteles nos reciben a víctimas de violencia, porque los violentos muchas veces se presentan en esos lugares. Así que tenemos una red de amigos hoteleros que nos ayudan, porque esto sí es así, es una ayuda que nos dan y nos ayudan hasta cuidar a las víctimas, porque si bien en principio cuando llegan son recibidas, atendidas en primera instancia por la gente del equipo, ya sea nuestro o de la unidad funcional de género o del propio municipio, después, en ese rato que se quedan, generalmente activan el celular, pueden tener conversaciones. Bueno, entonces los chicos del hotel nos avisan, vuelve a ir la gente. Claro, pero eso es dos noches. Sí, bueno, en estos casos lo que nosotros sí hemos avanzado con la justicia, en la mayoría de los casos, no voy a decir todos, es la exclusión del hogar de manera casi inmediata. Entonces podemos restituir siempre y cuando tenga vivienda, que ese es otro tema. Sí. Así que bueno, pero nos pasa, qué sé yo, en algunos pueblos donde viven todas familias juntas, suegras, cuñada, cuñado. Entonces, bueno, la exclusión del hogar, ¿a quién se la hacemos? ¿La 25 personas que viven juntas? Sí. Bueno, son distintas situaciones que vemos cómo las vamos llevando y ya te digo, no, lo ideal sería obviamente tener un hogar en la, sí, en la provincia. Es necesario, pero es más que necesario. Es más que necesario y me parece que sería importante poder avanzar en la construcción desde lo provincial, si Dios quiere, para la próxima gestión. Bien, esperemos entonces que suceda. Sí, yo confío en que sí. Lamentablemente, bueno, nosotras ingenuamente quizás confiamos en la palabra de, en este caso, de la directora del INAM y bueno, y después nos terminó saliendo con un martes 13. De hecho, todavía Túñez mintió. Como nos mintió Macri. A ver, sí, porque vos sabés que nosotras inclusive participamos, a veces nos acordamos y nos reímos para no llorar realmente, pero participamos hasta una vez una charla del BID que iba a aportar 900 millones de pesos para la construcción de hogares. Obviamente estábamos felices. No te voy a decir si felices, porque ojalá no tuviéramos que construir hogares, ¿no? Sí. Pero dijimos, bueno, qué bueno. Una respuesta, ¿cómo? No, o sea, fue todo un blef. De hecho, vi hace muy poquito que el BID envió, creo que mil millones o algo por el estilo, pero en préstamo. Y en dólares. Ah, bueno. Entonces, yo más me quedé. Más deuda. No, por favor. Más con deuda. La que tenemos, sí. Suficiente. Sí. Y este año en el presupuesto nacional, ¿cuál es la partida? El dinero que se le asigna al Instituto Nacional de Mira, Mujeres. El instituto tiene nada. 60 millones de pesos, 30 millones le había dado el presidente de la Nación cuando armó el presupuesto, le habían recortado un 28%, y después cuando fue a la Cámara de Diputados, bueno, las diputadas le lograron duplicar, o sea, le pusieron 30 millones más. Así igual, que va a contar con 62 millones de pesos. Muy poco. Es muy poco. Absolutamente sí, nada. Pero es el doble de lo que tenía. Sí. Esperemos que liguemos más de dos cajas de folletería. Porque sí. Bueno, entre tantas actividades que ha hecho esta gestión aquí de Liliana con la Secretaría de la Mujer, han tenido capacitaciones en distintos lugares de la provincia. Sí, hemos recorrido toda la provincia. ¿Cómo todos ves los años la provincia con la temática? Mira, la problemática. Yo con la temática, veo mucha gente que está involucrada. Lo que no me pasó al principio de la gestión. De hecho, tengo una intendencia toda la que todavía no podemos entrarle, una de 80, me parece que bien. Pero bueno, yo veo gente ocupada en el tema, más allá de las chanzas y demás. Los intendentes y las intendentas les interesa la temática, la trabajan mucho. Nos pasa en los pueblos más chiquititos que a veces no saben cómo abordar las distintas situaciones. Principalmente por esto de que se conocen entre todos son familia, la policía es familia del violento o de la víctima. Entonces toma posición de otra manera. Bueno, entonces tenemos que trabajar y trabajamos de hecho mucho las interrelaciones y saber la responsabilidad que tiene un agente del Estado, desde el funcionario hasta la gente que te abre la puerta cuando vos entras a un organismo del Estado. Bueno, esto de desnaturalizar la violencia, decir, bueno, una pelea de vecinos o lo que fuere, yo he visto y he comprobado que, ya te digo, los intendentes varones principalmente, les interesa mucho la temática, que se resuelva, las han hecho parte a las mujeres de las políticas públicas, cosas que antes no pasaba tanto, han creado las áreas, si bien no es el estándar de lo que me gustaría que en todas las provincias tuviéramos creadas las áreas, pero en la mayoría de las localidades tenemos áreas creadas con equipo, trabajo en red con todos los organismos del pueblo, Pero bueno, nos falta principalmente apuntalar a las ciudades más, a los pueblos más chiquititos. Formación y capacitación de las agentes, de los sí. funcionarios, funcionarios. Sí, eso es fundamental. Sí, eso es fundamental. Eso es fundamental. No presentan sí. no solamente el conocimiento y las herramientas, sino digo también el compromiso. Sí. Yo estaba mirando acá, que me contaste también el otro día, este programa educativo que está destinado a docentes de nivel inicial. Sí. Así, brevemente, contanos. Sí. ¿De qué se trata, bueno, este programa? Este, diferentes pero iguales. Dice. Diferentes pero iguales trata de, es una guía para docentes del nivel inicial de cómo trabajar los distintos estereotipos de género en el aula, a través de distintos cuentos, de poder, principalmente para detectar los casos de abuso en los colegios. Si bien hay parte de la currícula de trabajar de los docentes, nos parecía importante hacer nuestro aporte desde nuestra mirada, obviamente sin pasar ninguna currícula educacional, ninguna de las legislaciones de la legislación vigente. Esto es para docentes, a través de los cuentos que le cuentan a los chicos cómo manejar el enojo, cómo guardar un secreto, si ese secreto nos hace poner tristes o nos hace producir dolor, o bueno, aprender a diferenciar esas cosas. Lo que hace que el docente pueda detectar qué es lo que pasa con esa criatura. Entonces, en el colegio. ¿Esto es una guía de acompañamiento para los docentes? Sí, nosotras ahora, justamente hoy, la ministra firmó el convenio con el cual vamos a capacitar a todas las docentes de nivel inicial en ejercicio, y a su vez nuestra intención es poder dictarlo también en los centros de desarrollo infantil. De formación docente también. En los centros de formación docente, y a su vez, si podemos, y vamos a empezar las tratativas con la Universidad Nacional de La Pampa para que sea parte de una capacitación permanente a los futuros docentes. Claro, entonces, esa nos parece más que importante. Y bueno, y el material que ha hecho Susana Moreno y Estelita Gamba realmente bellísimo. Es de primera. Hermoso, muy bueno. Es para aprovechar. Sí. Y brevísima hora, porque también han andado, todo el equipo de la Secretaría conjuntamente con las compañeras del Grupo Andar, por los colegios secundarios también, con la sí, obra. Sí, tuvimos un trabajo intensísimo este año el Grupo Andar, la verdad que las hemos hecho trabajar bastante a Mary y Mary Gambulli y Edith sí, y a Edith, a las dos, la verdad que son unas genias. Sí. Nosotros encontramos a través de ellas, del teatro, algo que a los chicos les llame la atención, porque hoy los adolescentes es todo más visual, más celular, sí, más pantalla. Uno va con una charla y te mira como diciendo qué hace acá. Bueno, y la verdad que a través de ellas hemos logrado llegar a muchísimos colegios. Y con ellas viene todos los informes que nos hace Mary con respecto al taller que se hace después. Claro. Entonces, las inquietudes de los chicos, dónde trabajar. Bueno, nosotros esos informes los pasamos a los docentes que nos invitan. Volvemos a ir con otra capacitación, con lo que a los chicos les interesa. Y la verdad que es excelente el trabajo que se ha hecho en ese sentido. La verdad que estoy muy contenta con el equipo porque es de primera. Hay que trabajar muchísimo con las infancias y con las adolescentes. Y ¿sabes por qué? Porque muchos de los chicos nosotros nos dicen, cuando no tenemos información, googleamos. Claro, eso es lo no que está me bueno. ¿Y vos dónde te informás? En Google. Claro, me dicen. Sí. Claro, sí, entonces, sí, bueno, sí. Nosotros, o sea, lo que tratamos es ganar en confianza con ellos, que se sientan cómodos y que puedan preguntar lo que realmente tienen ganas de preguntar. Hablando de todo eso y bueno, y con todo el conflicto, digo así, bien conflicto que se genera en todo nivel educativo con respecto a la implementación o no de la ESI, con tantas contras que hay respecto a los grupos antiderechos y fundamentalistas, y también pensando en todo esto que hablábamos recién con respecto a los abusos en la infancia y lo que pasó, esa implosión o explosión maravillosa que hicieron las pibas del Belgrano cuando dijeron basta y no se callan más, y lo interesante de esto que se ha movilizado, ¿no?, a través de todo esto, de lo que surge a través de los colegios y de las pibas, es maravilloso. Pero bueno, en eso te quería preguntar tu opinión, porque el otro día nos conocimos, que el gremio de UTELPA, en una discusión de paritarias, justamente, presentó un protocolo para que resguardar la identidad de los abusadores. ¿Qué opinión te merece esa? Mira, yo en realidad no sé cuáles son los argumentos que ellas utilizarán para resguardar las identidades. De hecho, hay una ley que hizo el diputado Mariano Fernández en su momento para que se publiquen en la página web de la justicia absolutamente todos los casos con nombre y apellido de los abusadores. A mí me parece que si nosotros trabajamos en visibilizar, hay que visibilizar todo. Y eso tiene que ver también con si el abusador nosotros lo encubrimos. Yo creo que la única manera que se frenan estos tipos es con una condena social. Total, más allá de la justicia. Más allá de la justicia. Además de entonces, la justicia. Nosotros estamos vulnerando derechos de niñas, niños y adolescentes que muchas veces no tienen voz. Sí. Así que no coincido con la posición que ha tomado UTELPA en este caso. Sí. Pero bueno, o sea, ellos tendrán sus argumentos y por supuesto yo tengo los míos y me parece que por sobre todo están los derechos de las niñas y los niños. De este caso, cuando por fin se animan a hablar y a denunciar y a decir basta, como decía yo recién, no es muy esperanzador para ellas. No, y aparte, o sea, uno ve el doble discurso, en este caso del profesor, particularmente, que en este momento está detenido por estupro. Su perfil de Facebook mostraba ser un antiderechos absolutamente. Entonces, No te digo coincidencias, te digo que, la doble moral y la cantidad de hipocresía vidas, sí. A mí me molesta mucho el doble discurso y la hipocresía. Sí. Yo por lo menos siempre me van a encontrar del mismo lado, defendiendo los derechos de las mujeres en este caso, y si bien no me corresponde de manera directa porque no es mi área, pero también me meto con las opinión. Niñas, los niños y los adolescentes, principalmente porque son los que menos voz tienen. Y porque justamente pertenecemos al mundo adulto, que necesariamente somos responsables, en algún punto todas y todos somos responsables de cuidarlas, de protegerlas. Y de esta manera y con estas acciones, la verdad que estamos protegiendo nuevamente a los abusadores, a los violadores. Y no es un buen mensaje para las pibas que se animan a hablar y a denunciar. Es todo lo contrario. No, es una otra vez una opresión. Justamente. Lili, bueno, se nos acabó el tiempo. Viste que tenemos como para hablar algo, 2 horas. Algo último que las invito para el año entrante. Obviamente están todas las mujeres de la provincia invitadas. Vamos a desarrollar el plan estratégico de mujeres para lo que sería la próxima gestión de gobierno. Sea quien sea que le toque ocupar el espacio donde hoy nosotras ya lo hemos consolidado como la Secretaría de la Mujer, sepa qué es lo que opinan las mujeres de todas las temáticas. Entonces, para eso vamos a hacer distintos encuentros durante el año entrante. La idea, al principio se nos había ocurrido hacer un congreso, pero digo yo, no nos va a resultar en lo que queremos, que es la expresión real de las mujeres, y para eso se necesita tiempo y se requiere tiempo. Entonces, vamos a disponer todo el año entrante en la construcción de lo que deberían ser las políticas públicas centrales en todos los ámbitos para todas las mujeres. ¿Y de qué se va a tratar entonces? ¿Encuentros? Vamos a hacer distintos encuentros alrededor de la en la provincia, obviamente con ONGs, con mujeres originarias, mujeres empresarias, mujeres emprendedoras, sin dejar de lado y trabajar fuertemente la temática de violencia de género, prevención y demás, que eso ya está consolidado y marchando en la secretaría. Nos parece importante trabajar para el resto de las mujeres que quizá están en otra posición y demás, sufre algún tipo de violencia, pero la tiene naturalizada o tiene la herramienta para poder defenderse. Pero más allá de eso, nos parece importante poder desarrollar la temática mujer en todos los aspectos. Nosotras tenemos incumbencia en toda la sociedad, trabajamos en toda la sociedad, por lo tanto nos parece importante dejar sentadas, cuando yo me vaya, las bases de lo que quieren las mujeres de La Pampa. Buenísimo. La última para despedirte, así, breve, por el sí o por el no. Sí. ¿Candidata a algo, compañera? Porque estamos viendo las precandidaturas por todos lados, pero no aparece ningún nombre de mujer. Inclusive el otro día las compañeras peronistas salieron a reclamar que no hay nombre. Claro. ¿Y vos qué pensás de eso? Siempre nos dejan para segundo lugar, terceros o cuartos. Sí, a mí me gustaría primero, ya que... Pero obvio que para achicarse hay tiempo. Por supuesto. Mirá, yo vuelvo a insistir, yo me preguntaron el otro día, no voy a ser candidata, por lo menos por ahora, a nada. Voy a trabajar desde donde tenga que trabajar, obviamente, para que mi partido político siga siendo gobierno en la provincia. Y bueno, con respecto a mujeres, yo la discusión que siempre tenemos con las chicas es no la participación en el ámbito legislativo. Yo quiero la participación de las mujeres en la mesa de decisiones. En los lugares de poder. En los lugares de donde se decide. O sea, porque un legislador más, un legislador menos, no vamos a hacer absolutamente nada. De hecho, el Partido Justicialista hoy en la Cámara de Diputados tiene una mujer más que por sobre los varones. Pero bueno, me interesaría más que luchemos todas juntas para que en todos los partidos políticos, en la mesa de decisión, estemos las mujeres sentadas. Tal cual, y en los primeros puestos, en los primeros cargos. Liliana Robledo, titular de la Secretaría de la Mujer, nos acompañó en esta media hora y pasadita de tu tiempo, mujer, del día de hoy. Y como ya no tenemos tiempo y Nina está ahí haciendo señas, nos tenemos que despedir. Ya está pagando todo. Sí. Gracias, Liliana. Hasta no, la próxima. Gracias.